no saben ustedes lo que vi. Yo nunca vi, yo nunca vi un lugar tan raro, nunca vi. Yo nunca vi, yo nunca vi un lugar tan raro, nunca vi. Un gato con anteojos charlaba con un perro, la lechuza en bikini tomaba sol. Un señor muy distraído se paseaba en calzoncillos. Me dijeron que se casaron un elefante y un ratón. Yo nunca vi, yo nunca vi un lugar tan raro, nunca vi. Yo nunca vi, yo nunca vi un lugar tan raro, nunca vi. Y me fui muy apurado de aquel lugar extraño, un poco distraído salí de allí. Pasó bastante tiempo antes que me diera cuenta que en vez de mi coche manejaba un monopatín. Yo nunca vi, yo nunca vi un lugar tan raro, nunca vi. Yo nunca vi, yo nunca vi un lugar tan raro, nunca vi. Yo nunca vi, yo nunca vi un lugar tan raro.